el equipo. Bien, lo tengo todo. Y el último programa de Indie Podcast para amenizar la velada. Otra semana que no ha publicado a tiempo. Ya sé por dónde voy a empezar esta oscura noche. Muy buenas noches. Perdón, perdón. No, es que me ha hecho mucha gracia, qué patético. Pues ahora lo vamos a repetir desde cero. Clac, clac. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. ¿Qué polla pasa aquí? Bienvenidos a otro programa, otro Express. Es Jueves Santo, como nosotros no somos... Bueno, vamos a ir al infierno, pues entonces estamos aquí grabando de Perdidos al Río. Lo que pasa es que, bueno, tenemos algunos que o son unos desgraciados y nos han dejado tirados, o si son más creyentes, tendrán que demostrar que quieren ir al infierno con nosotros y no están conmigo. Pero quienes están conmigo y van a estar conmigo en el infierno esta noche son el señor Alexis. Muy buenas noches, Alexis. Muy buenas noches. Bueno, digo eso mientras estás jugando al Doom, que lo veis ahí, que está ahí, o sea, más a huevo no puede verlo del infierno. Sí, o sea, no tengo tanta elocuencia, ¿no? La inspiración me ha venido, estaba pensando y lo veo y digo, no tengo a huevo. Y por otro lado, la que se está partiendo el culo, que está aquí lo siempre siento. Riendo, Chuno, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, aquí ya ardiendo. Ardiendo en ganas de grabar, Dios mío. Es que, mira, yo ya estoy curada de espantos, ya me dijeron que me iba a ir al infierno cuando hacía la catequesis porque preguntaba demasiado, así que dime lo que quieras. No, por eso sí, ya te digo que estamos condenados. Condenados. Bueno, pues nada, tenemos un programa express en el que, bueno, yo os contaré un poquitín muy por encima, porque esto es de videojuegos, pero bueno, comentaré la película de Super Mario, que la fui a ver el otro día con el señor Amuniki, el cual la lió muy parda y no está aquí. Yo voy a contar mi versión de lo que pasó y luego que otro día cuente él si quiere otra versión distinta que lo cuente. Amuniki, desgraciado. Que estaba en el cine con los GTA, así, pero bueno, luego os lo cuento. Primero, vamos a comenzar el programa con la tío, pregunta... Tío, no nos dejes así, cabrón. Pero, a ver, esto es para tener al oyente enganchado hasta el final. Tú ya, no pero me tienes a mí enganchada ahora también. Eso no vale, hazlo a la audiencia, no nosotros. Hala, dale. Pues ahora que ya me han roto el ritmo... A ver, vamos a cogerlo otra vez, venga. Justo antes de grabar el programa estamos off topic hablando de series, películas precisamente, que si doblajes. Bueno, hemos tenido el percal con el port de las sofás para PC. Casi seguro que ha sido porque han querido que el port saliera a la vez que la serie. Entonces, pues nada, pregunta van porrera. ¿Qué os parece que a estas alturas sigan pasando estas cosas? Y más con un juego que ya tiene tantos años, tantas versiones. ¿Realmente hacía falta? ¿Qué os parece? ¿Realmente hacía falta cagarla así o que saliera la remasterización de PC? Cagarla así. O sea, obviamente la remasterización de PC si sale, bienvenida. Pero es que no hacía falta, simplemente la han cagado. Porque han ido a saco, pues eso lo que tú has dicho, dándole prisas para sacar más pasta, aprovechando el tirón de la serie. Hasta yo, mira, sin jugar al juego me vi la serie, flipa. Pues yo ni he jugado al juego ni he visto las... Bueno, Claro, a ti te sacan de Mario, ¿ves? Con la camiseta, enseñar otra vez. Y ya nada, ¿eh? No, pero bueno, la cuestión es un juego de tal calibre, tal magnitud, o sea, tan conocido, que tanto tiempo realmente le hubiera influido tanto en las ventas no salir. ¿Les ha salido a cuenta jugársela de esa manera para salir a la vez y rascar más ventas que la imagen, que al final es una de las cosas más potentes que tiene Naughty Dog y sus juegos? Es que eso es un balance muy delicado. A ver, pero... Sí, mejor sí, el experto. Eso. No, yo solo voy a sacar la parte lógica. Di la parte lógica, que es más importante. Seguro no, para que mí, más importante lo que vale. Simplemente la parte lógica desde mi punto de vista es... lo que hemos hablado antes también del consumo de las series, de la calidad de los anillos, de los anillos de poder, al igual que de la Casa del Dragón, al igual que de los videojuegos. Al final no importa la calidad, los fallos que tenga un juego. Mirad por favor Assassin's Creed, sacaban uno cada año con packs y todo, se la sudaba. Había un fallo, vamos a por otro. ¿Por qué? Porque la cuestión es el filón. Al fin y al cabo vivimos en un mundo capitalista y lo que importa es sacar eso, ventas, aprovechando el tirón de la serie y del subidón de Pedro Pascal o como se llame ese tío, era así, ¿no? Pedro Pascal. Pues a nivel lógico, claro, para ellos les da igual, es un producto más que la gente ha comprado. Se quejarán y ¿qué? ¿Lo van a devolver? No. Eso, o no, pensadlo un momento, a nivel lógico sería así. Es que yo no tengo hasta cierto punto. El otro día escuchaba a uno de los chicos de Eres Gamer, que le mandamos un saludo. Creo que era Angelicón, el que decía, no me acuerdo si era Angelicón o Saúl, que estaba diciendo que Sony ya no está con ciertas franquicias para hacer semejante nivel de pendejada. Sony con la franquicia Naughty Dog, con las franquicias de Insomnia, con esas franquicias que los han vuelto productos millonarios, digamos, hiper millonarias, debería tener mínimamente el cuidado que tiene Nintendo cuando saca un Zelda. Nintendo no te va a sacar un Zelda y va a ser un juego que va a salir todo el tiempo en Twitter por los putos memes de cómo está optimizado como el culo, de que las texturas se cambian, de que funciona mal, de que pide más hardware de que necesita. No, va a salir un juego que después tendrá sus parches, sus actualizaciones, porque a todas después le queda, hoy por hoy vivimos en una etapa de industria en la que siempre hay cosas que retienen, cosas que ajustar, pero no algo tan burdo y tan animal como lo que ha hecho Sony con una de las franquicias, vamos, más prestigiosas que tiene, que es The Last of Us. Yo entiendo esa prisa para sacar el juego cuando no toca, no viene de ahora. Recordemos el famoso enterramiento de los E3, que estamos hablando de décadas atrás, digamos, eso es de siempre, de aprovechar el tirón de Navidad, el tirón de que sale la película, el tirón de esto. Pero en este caso, no sé si es que falta. Los usuarios de PC, al final, son muy de comprar los juegos de Sony que nos salen en Steam. Pero ha pasado con todos. Cuando salió Spider-Man fue el más vendido. Cuando salió el Miles Morales fue el más vendido. Cuando salió Days Gone y con Days Gone, con todo lo mal que salió Days Gone, estuvo ahí. Horizon también. Es decir, el juego igual tiene una cantidad de ventas importantes y no sé qué tanta atracción tiene la el hecho de que salga la serie para el que juegue en PC, porque yo creo que a lo mejor podría haber impulsado más las ventas de, no sé, del remake en PlayStation 5. Pero no sé cuánto más impulsaba la salida de serie que se vendieran más copias de ese remake en PC, sinceramente. Y sacar un producto para ahí es un poco prestigiar tu propia imagen de marca, prestigiar el hecho de decir, no vamos a la calidad, vamos a otra cosa. Y eso no es algo que digamos, que creo que Sony tenga o pueda permitirse en exceso. También coincido con Marta, es decir, al final, si igual la gente lo compra, qué problema. Pero así como le pasó a Assassin's Creed, se tuvo que reinventar varias veces y hoy Ubisoft está en una posición más de venderse que de otra cosa, porque al final, a la larga, en el juego largo, te terminan pasando facturas. Y algún día esas facturas se le pasarán al puto R2K, que es el ejemplo claro de todos los años. El juego o de los juegos con peor review que tienen, siempre está mayormente negativo en PC, todo el mundo lo detesta y sigue vendiendo millones y millones de copias. Entonces, pero no es lo mismo una franquicia deportiva que un juego tan, que se supone que es para mostrar la calidad, porque yo creo que hasta cierto punto le sale rentable, hasta otro punto no, estar tantos años desarrollando un puto juego, porque a lo mejor que tardan 6 años, 7 años en desarrollar uno, no es como para después agarrar ese nombre que te costó 6 años formar y decir, que lo porté en estos random a PC. Yo como he comentado al principio, o sea, coincido también en parte con lo que los dos, por eso comento que esto es un equilibrio muy delicado, que no sé si lo hayan hecho porque puede salir muy caro. Es decir, sí, vas a sacar más ventas. Se vio hace muy poco con la serie de Cyberpunk 2077, que catapultó el número de usuarios en el juego y el número de ventas. Subieron como no acostumbra a subir un juego tras tanto tiempo, subieron de forma notable. Entonces Sony obviamente tomó nota y dijo, oye, esto hay que aprovecharlo porque funciona. Entonces, está claro que por ahí han rascado, pero si el juego sale en Steam, la gente lo pilla bugueado, pues lo va a devolver el 80%, el 90%. Entonces, no, porque ahora tienes que firmar lo de cuando compras un juego Steam, te pone acepto la nueva cláusula o condición, no sé, que salió hace 2 años o un año, no me acuerdo, que te dice que no puedes devolverlo en 14 días ni tal, que rechazas tu opción de devolución. ¿Ah, sí? Lo buscaré, espera, es que el justamente... Yo soy el pan, lo devolví desde, creo que fue, si no era el único juego que devolví, es uno de los dos juegos que devolví en mi vida, porque eso lo había precomprado, lo jugué 1 hora y media y dije esta puta mierda a otro. Porque había salido muy roto, digamos, lo jugué el día de salida y eso era... y lo jugaste en PC. Claro, que lo llegas a jugar en PlayStation. Claro, y está bien. Tú imagínate, no ponte, sé, ponte en la piel del pobre desgraciado al que le regala... Pero tú imagínate, al que le regala a su madre que fue a la tienda a comprar el CD... Vuelve a la tienda para devolverlo, ¿sabes? Bueno, sí. Es lo que os digo. Me parece un equilibrio muy delicado. Y no sé si qué tan a cuenta salga por... Ya no solo por las ventas que puedan devolver, depende de la política, sino porque al final el usuario que se come esto... y estás desprestigiando una imagen de un estudio que es de 10, porque es de 10 la imagen que tiene Naughty Dog, y eso es muy difícil de volver a ganar. Entonces, que sí, que nosotros sabemos que la compañía que ha hecho el port es otra, que otro juego lo van a sacar con más cuidado, que ha sido por esto, pero el gran usuario, si le sacan... El nombre está ahí. El nombre estás poniendo tu firma, es como cuando recomiendas a alguien en tu trabajo. Si recomiendas a alguien, estás... Por más que no seas la persona que se manda la cagada, si esa persona se manda la cagada, te van a mirar como diciendo, exacto, puta, lo está en YouTube. Y más ahora que Sony se supone que se tiene que poner más las pilas por, pues, que ahora Microsoft, pues, parece que ya que sí, la adquisición de Activision Blizzard King ya está pensando a ser aprobada en muchas partes. Lo que más valor tiene ahora mismo Sony son estos estudios. Y es lo que más tiene que protegerle, porque es lo que le da el caché, le da la diferencia. ¿Lo encuentras tú, no? Estoy en ello. El tema es que la última vez es eso. Tuve que... Si no me dejaba hacer la compra, si no clicaba ahí. Y me lo estuve mirando. A ver, lo miré por encima. Pero creo que es de 2021. En pero el que desistes a tu derecho para la devolución. A ver. Es que joder. No, es cosa de daneses. Para. Es cosa de daneses. No, no. Ah. ¿No? Hostia. Ah, pues no sé si aplica las mismas reglas para todas, porque cada tanto sale. En este país no se puede poner la carta del FIFA. Sí, pero en teoría estoy en la Unión Europea. Aunque tengamos la moneda propia, no lo sé. Bueno, pues mira, no me jodas, porque justamente estaba buscando la noticia para pasarla en castellano. Pues quién sabe, a lo mejor sí, porque yo me cambié a residiendo en Dinamarca. Porque precisamente hay juegos que están mucho más baratos con el cambio de corona. No sé. Bueno, en cualquier caso, que se puede devolver y que habrá gente que lo habrá devuelto. Más o menos estamos de acuerdo y ya lo hemos debatido. Así que, a ver, teníamos unos análisis rapiditos de Alexis, algo que Tsuno quería comentar. No, es tan importante, pero bueno. No, bueno, pues entonces yo te haré comentar alguna cosa. Es por saber vuestra opinión, básicamente, un poco. No, vamos a hacerlo. O sea, tenemos unos análisis cortitos. Lo que yo quiero saber vuestra opinión del notición que comentamos la semana pasada. A Muniki, Sirchar y yo, que fue el bombazo que nos cayó mientras grabamos, que quiero saber vuestra opinión, más o menos imagino, pero bueno, también por saber la vuestra, los análisis, y luego yo ya termino con unas impresiones y sobre todo cuento el salseo, cuento qué pasó en el cine. Ahí el Wiki Mail. Hombre. Así que, Alexis, ¿con qué jueguecitos nos vas a entretener? ¿De qué nos vas a hablar? ¿Tienes un cronómetro a mano? Hombre, tengo el teléfono. ¿Es en serio? Móvil. ¿Vas a cronometrarte? Mira, un speedrun de análisis. A Muniki aprende. Para el primero, a Muniki aprende. El segundo, Cuando digas ya, voy con el primero. Contando. Bueno, ya. El primero del que voy a hablar es un juego que se llama Limpa. Es un juego que se encuentra en Steam. Realmente súper, súper, súper barato. Es un juego de puzzles en el que la idea es llegar con una línea. Tenemos una serie de cuadrados en la pantalla, tenemos que llegar con una línea a una bandera. Muy fácil, muy babillú, muy de primer nivel es recorrer la línea. ¿Cuál es la gracia? Obviamente que nos van presentando, a medida que van avanzando los niveles, distintos elementos con los que interactuar. Por ejemplo, una llave que lo que hace es abrir un candado, con lo cual ahora podremos pasar por ese cuadrado, porque ningún nivel se termina si no pasamos por absolutamente todos los cuadrados del mapa. Es decir, para llegar a la bandera hay que tener también agotado todos los otros cuadrados para llegar. Encontramos otras líneas en las que se puede pasar en dirección norte, sur, este, oeste, líneas que te hacen ir automáticamente hasta un extremo, o líneas que te hacen el efecto portal de teletransportar. La gracia del juego es que se va complicando muy de a poquito, pero presentando muy bien cada una de las mecánicas. Es decir, por más que estemos en nivel avanzado, tipo son 100 niveles en total de juego, es relativamente corto, pero por más que estemos en un nivel avanzado, si nosotros tenemos una mecánica nueva, los primeros dos o tres escenarios con esa mecánica va a ser para que nos acostumbremos a cómo funciona y cómo la podemos hacer a nuestro favor antes de volvernos a incorporar las mecánicas anteriores a incrementar esa dificultad, que es lo que tiene que hacer un buen juego puro. Un buen juego puro no te puede ir una mecánica nueva en el medio. ¿Cómo con el tiempo, Roichi? Minuto y medio. Minuto y medio. Me queda medio minuto. Este juego es muy recomendado, se pasa fácil, no se traba en ningún momento. Sí que hay alguna pantalla que nos puede hacer repensar un poquito cómo pasarlo. Yo en total tardé unos 60 minutos en terminarlo, y eso es porque había jugado hasta casi los últimos 20 niveles, formateé, no te guardó la nube y tuve que volver a empezar. Es decir, el juego unos 40 minutos, 45 minutos se debería pasar, incluso teniendo alguna dificultad que otra en cierto nivel. ¿Precios, plataformas? Precio, lo compré porque costaba, por decirte, un euro, lo vi en PC y lo compré ahí en Steam, porque simplemente lo vi y dije, ah, suena interesante. Le di clic y no me costaba nada porque tenía dinero en el wallet. Entonces, por eso, seguramente costará eso, un euro, dos euros con mucho. Que los vale perfectamente. Y de sobra, porque es muy entretenido. Di eso. ¿Puedes volver a decir el nombre, por favor? Linepad. Linepad. Linepad. De camino. Vale. Sí. Sí, sí, con mi pronunciación en inglés, por supuesto. No, perdón, no, brillante. Es que simplemente quería mirar y está. Mi pregunta, ¿tú has jugado al Filament? Posiblemente no. No, porque justamente me ha recordado eso. No sé si las líneas, no tengo que, claro, mirarlo. Pero tal y como lo describías, decías que tenías que tocar todos los cuadrados y tal. Con Filament, justamente eres un... No me acuerdo, creo que eres una persona. Y tienes que conectar todo sin chocar con el cable, y porque así es la única manera de salir de la sala o superar el nivel. A un juego que se llama Flow, que es de los mejores juegos que se han hecho en móvil, que básicamente eso, también pintar toda la pantalla con líneas y que tengan que cumplir esa regla también. Vale, paso ahora, antes que se me acabe el tiempo, al siguiente juego, que es más fácil de explicar porque es Picross Touch. Cualquiera sabe lo que es un Picross, no hay... Bien. Tengo. Un minuto 20. Cualquiera sabe lo que es un Picross o un nonograma. Digamos, es algo que se puso muy de moda. Ya pasaron los tiempos desde que era una rareza japonesa del Game Boy en el que usábamos un Picross de Mario para dibujar hongos. Básicamente es pintar cuadraditos según la cantidad de lo que tienen que van pintados o no en cada línea. Este juego es bastante completo en su parte de juego como tal, en su modo, no en modo historia, pero modo recorrido. Pero también tiene la opción de jugar los workshop, los niveles que ha creado la gente, y es lo que extiende la jugabilidad, vamos, a que te puedas echar cualquier cantidad de partidas. Los niveles están algunos bastante currados, todos los niveles creados están bien, no tienen el nivel de fino que puede ya tener un Picross de los S, de los que suelen salir en la Switch, los Picross S3, S4, S1, S2, todos esos que son niveles mucho más cuidados, mucho más pensados, pero en verdad que eso lo que tiene que es, si no recuerdo mal, es gratis. Y si no es gratis, cuesta absolutamente nada, porque es confirmo, muy, es gratuito. Muy y el workshop que amplía muchísimo las posibilidades. No tiene la misma cantidad de, a lo mejor, forma de marcar los bordes como tiene el Switch, pero es un excelente juego y recomendáis. Y tiempo. Has dicho que lo has jugado. Bueno, lo siento, ya sé que esto no entra en análisis, pero quería hacer la pregunta esa. Mi pregunta es: ¿has jugado en Android, has dicho, o en Steam? No, en Steam, porque era gratis. En Steam. En Steam. Y vale, es, no... a mí es, son juegos que son... Está bien jugarlos en móvil, está bien jugarlos en la Switch, pero ¿qué pasa? Son pantallas de mierda a la hora de hacer. Para mí el tamaño ideal de un Picross es de 20x20. ¿Por qué? Porque ya 25x25 se hace muy larga cada partida, entonces te termina cansando mucho y ya no te das ganas de jugar otro mapa. Y 15x15 se hace muy fácil porque es muy fácil calcular al final. El Picross uno está haciendo todo el tiempo sumas y restas. Sumas y restas. Entonces, cada uno tendrá su punto justo en el que está cómodo sumando y restando. Y 20x20 para una pantalla de móvil o por la pantalla de Switch queda grande y es incómodo de jugar. Pues mira, me los he vendido porque además estos los probé yo, juegos de estos de mierda que te sale con anuncios en el ordenador, aquello, en el móvil, aquello que estás aburrido en el sofá y dices, a ver. Y mira, lo he descargado ya. Así que gracias. Lástima que no me ha dado tiempo de hacer tipo el de la mosca del plan, que hicisteis el cantoanálisis. Claro, porque son dos mierdis juegos, pero que es de lo poco que he jugado, porque estoy en una etapa de echarme a Run Description, jugar Run de Isaac, jugar partidas cortas de Hidden Valley de Command & Conquer Red Alert 2, por algún motivo estoy jugando eso, y no jugar a lo que tengo que jugar, tengo el Entropy Center ahí, muerto el asco, creo que pasé dos niveles en dos semanas, y estoy con todos los juegos en una etapa muy de que no me apetece jugar. Voy a lo conocido y... Sí, ya te vemos que tienes pinta de no salir de tu habitación, porque no te afeitas, tienes ahí todo el... Bueno, pues nada, yo me quedo con esa capacidad pulmonar de Alexis para soltar todo ese tochamen en 5 minutos. Muy bien, Alexis. Coño, y su capacidad de resumir. Ya me gustaría también, a mí. También. Pero yo creo que cuando empezó con nosotros no se aguantaba 5 minutos a esa velocidad. Pero bueno. Tsuno, ¿qué nos querías comentar? No, no gran cosa, la verdad. Simplemente es que, mira... Bueno, no lo estás vendiendo bien, para el podcast. Joder, vale, tiene razón. Es la gran idea del siglo. Mira, ay, perfecto. 2023, venga. Pues no, ya es el gran invento del siglo de a nivel de videojuegos. Venga, simplemente, más que nada una experiencia. Mira, que Alex, me gustaría... está diciendo que estás vendiendo humo. Te lo está diciendo indirectamente. Sí, indirectamente, qué cabrón, la verdad. Mira que lo había hecho bien con el análisis. Pues no, ahora me voy a enfadar con él. no, básicamente, mira, no. Es algo que cuando estuve enferma en febrero, justamente, que me pegó por la Game Boy, pero también, mira, se le ocurrió a Alejandro hacer lo que él llamó. No sabemos si realmente ya existe el concepto o no. No lo he mirado, no es tampoco algo que digas. Él dijo hacer una experiencia cross-media, ¿vale? A ver qué cara de interesado ha puesto Ruedi, como. ¿Eh? O medio Nictus. Medio crossmedia que queremos seguir escuchando. Crossmedia. Experiencia crossmedia. Sí. A ver. Explica más eso, porque no tengo que. Claro, desarrolla. Vale, sí. No, yo me quedé así cuando me dijo, ¿quieres que hagamos una experiencia crossmedia de juegos? Y yo también me quedé como, Y a lo mejor lo explicaría mejor, pero bueno, pobrecillo está enfermo, así que déjalo. Nada, básicamente es, pues mira, se le ocurrió. ¿Os acordáis de la película Bichos de Disney? Hombre, no. Sí, gran película de animación. Vale, 3. Sí. Que sale juntamente a la vez que Ants para hacerse la muñeca así. Vale, pues básicamente hay un juego de la Play 1 de este video, que es muy malo. Pues la idea que él tuvo es, vemos primero la película, después jugamos al videojuego, porque claro, las dos cosas a la vez es un poco difícil. Por y eso además se puso malo, Pues sí, se puso malo por eso, porque la verdad los controles eran una mierda de ese juego. Pero, nada, pues fue toda una experiencia, porque claro, la idea no es coger cualquier título que coincida. Por ejemplo, uno es Tomb Raider, no lo podemos coger con el de Angelina Jolie, porque evidentemente no tiene nada que ver la historia. Bueno, dejémoslo estar ahí, porque también el nivelazo de película, sí, puede compartir... está al mismo nivel que los viejos. No, mejor, no la veas. Incluso la última, que está más basada en el videojuego de 2013. Esa, por desgracia, vi la última media hora y me pareció un zurullo, pero gordo. ¿Ves qué problema? Esa aún podría colar porque en el concepto que me comentó Alejandro. El concepto, los efectos especiales, las coreografías dan asco pena. O sea, es ridículo, ¿no? Lo siguiente, lo hago mejor yo con el móvil, con un amigo. Bueno, sigue, no te interrumpo. Me gustaría ver la cara de Marta al ver eso. Es que... Pero vale. No, eso es básicamente. Pues yo qué sé, por ejemplo, coge Toy Story. ¿sabes? O mira, ay, ¿qué jugamos? Mira que podéis haber hecho eso crossmedia con juegos, yo que sé, El Señor de los Anillos y las películas. Pero sí, vosotros, si os gustan las hormigas, oye, por las hormigas. No, fue ese por decir un título, porque fue casi como tirando un dado, ya está. No, estaba pensando, mira, queremos, por ejemplo, estamos planteándonos de volver a mirar Harry Potter, la piedra filosofal, y pues jugar al juego de la Play 1. Porque, por ejemplo, lo de PC yo ya lo he jugado 1000 veces, porque es, aunque sea un truño, mira, me gustaba, ¿sabes? Que, hostia, qué cara me está... Estoy explicando simplemente el concepto este, la curiosidad de decir, hostia, la misma historia, porque es literalmente lo mismo, esta es la gracia. Coger el mismo argumento, más o menos los mismos pasos, sí que añaden alguna cosa más en los videojuegos a veces, porque normalmente, claro, si lo quieres alargar un poco más o ya no sabes qué coño añadir. Entonces, ahí está la experiencia. Y también un poco es volver a jugar diferentes juegos con diferentes plataformas, emuladores y tal. Y, por ejemplo, en este caso, la película la disfrutamos, pero después pasamos a la Play 1 y sí, seguía con todo el argumento, tenías las cinemáticas, cantidad era literalmente a la película, que fue flipante verlo ahí, fue como... Es que no se han currado ni cinemáticas de ellos mismos, pero después la cada pantalla... Se controlaba como el culo, pero fatal. Pero bueno, vas tirando. Yo qué sé, coge, por ejemplo, tampoco... Por eso, de hecho, me has inspirado con lo de Mario, porque digo, no sé si se parecerá en lo más mínimo a algún videojuego, que yo diría que no, en general simplemente es Mario y punto, y a tomar por culo, ¿no? Y todo por ahí... Bueno, universo Mario. Vale. Eso engloba pues muchos juegos. Ahí está, entonces ese juego no valdría. No podríamos ver la película y después jugar a otro. Tampoco valdría el de la película del 93. Aparte que es un truño que ni tú mismo has visto. Mira, mira, mira. ¡Hala, hala! Aquí estoy soltando solo mierda a las películas, ¿verdad? No, ya lo está juego, pero bueno, estás hablando de cada zuruño de juego que ya son ganas de jugar a bueno, eso. Bueno, pero perdona, a ver, pero Harry Potter, perdona, acaba de petarlo Hogwarts Legacy, ¿por qué no volver a los inicios? Y están comparando mucho, porque, están porque cogiendo... esos juegos de antes, los juegos que nosotros sabemos que eran los juegos de películas, que eran un zurullo, que era precisamente lo que hemos comentado, capitalismo para sacar dinero. Que exacto, el crío veía el juego, el padre se lo compraba y el crío se jodía con una mierda juego. O sea, que hasta hace relativamente poco todos los juegos de películas eran un zurullo. Exacto, ese es el problema es cuando hay... Bueno, no, porque pues tenemos también películas de videojuegos y no solo Tomb Raider. Last of Us, por ejemplo, lo han hecho muy bien y se han basado mucho en el videojuego porque por eso yo he visto vídeos y genial. ¿Ves? Ahí podríamos hacer un cross-media, pero es mucho más largo con cada capítulo de la serie. Pero pues mira, Prince of Persia. ¡Qué mierda de película! A mí me rompieron con lo que me gustaba. La vi en el cine, sí. ¿Ves? Segunda cita con mi mujer. Hostia, eso duele. Espera, espera, espera. Con toda tu mujer. Había que matizarlo. Joder, pues sí que había ahí una buena conexión, porque eso no se aguanta, ¿eh? Ahí forjaron la amistad, porque pasaron de la peli y estuvieron hablando todo el rato. Vale, porque te voy a decir, mi ex, remarco ex, me regaló el libro basado en la película de The Prince of Persia, porque me gustaba el juego de Prince of Persia, y yo pensaba... ¿Por eso rompisteis? No, ojalá fuera solo por eso, pero no. Solo por eso, ahí tenemos un motivo. Uf, yo tenía una lista de razones para dejarle, chaval. No, pero no. Es decir, encima, por favor, os lo pido a los oyentes que nos escuchéis por el podcast, porque no tenemos a nadie de momento por aquí. Por favor, aún menos, no toquéis ni con un palo, ni echadle petróleo encima al libro de Prince of Persia. Porque, perdón, basado en la película, basada en el videojuego. ¿Vale? Os lo pido por favor, porque volverá a la vida un montón de gente, estoy segura. Bueno, el tema era eso, el cross media. A ver qué. Aparte de películas que sí estáis diciendo, es verdad, estamos volviendo a videojuegos muy antiguos con mecánicas muy, muy anticuadas, que ahora evidentemente se nota que han envejecido muchísimo, pero que aún así nos traen recuerdos, ¿o no? Y siguen. Es que es más fácil apuntar a la nostalgia o empatizar con la nostalgia en un medio en el que tengas menos interacción. ¿A qué es lo que voy? Que de repente alguien que vio Harry Potter en su día y que jugó Harry Potter en su día, a la hora de volver, le es más fácil volver a ver Harry Potter, pero volver a jugar Harry Potter tampoco le es imposible porque vivió esas mecánicas. Si yo a Ruedi, que es una persona que no es del cine, le pongo el bueno, el malo y el feo, seguramente se va a dormir en la mitad de la película y va a decir, me cago en tu muerto, que dice que lo cuento. Está, pero así todo es mucho más amigable en ese medio a que si lo pongo a jugar, no sé, Command and Conquer Red Alert. Está, o si lo pongo a jugar, Lemmings. O si lo pongo a jugar a un juego en el que el control sea tosco, el gráfico sea tosco, no haya un objetivo a nivel historia que le esté llevando, no haya acción y tengas toda esa frustración que le puede dar el bueno y el malo y el feo a nivel visual, de que se ven las tomas medio raras, de que el avance va lento, de que la perspectiva de cómo está rodado es muy antigua, a que está él jugando y echándole manos a un control en el que lo está viendo todo mal y que lo está percibiendo mal desde más sentido. Entonces, el crossmedia tiene eso, digamos, que es mucho más difícil hacer atemporal o mantener vigente el tiempo a un videojuego de lo que es mantener una película o mantener una serie, bueno, ni hablar una canción o un puto libro. Eso es. Claro, pero yo creo que una canción o un libro aguantan mucho mejor. Claro, yo claro, estoy de acuerdo. Yo el crossmedia, la dificultad que le veo personalmente es que, o sea, yo por ejemplo no soy de rejugar juegos. O sea, los juegos que me gustaron mucho los jugué en su momento y prácticamente no he rejugado un puto juego en mi vida. O sea, yo muchas veces lo habéis comentado aquí, es que yo no rejuego juegos. O sea, se acabó, Mario se acabó. Ni ves películas, entonces a ti este concepto es que te la suda. Mario Galaxy. No entiendo al argentino lo que está diciendo. No has rejugado a Mario Galaxy. Oh, perdón, que tengo un. He dicho que. Pero es que estoy diciendo que casi no lo he rejugado. Vale. Y lo rejugué porque lanzar. Pero tú, ¿cuántas veces te has pasado? ¿Hay juegos cuántas veces te has pasado? O sea, por uno que me he pasado dos veces. Es que decir, es uno que me he pasado dos veces. Pocos juegos. O sea, con muchos y los rejuegos cuando me lo acabo de pasar al momento, nivel de dificultad plus, y me lo vuelvo a pasar, pero luego ya no lo vuelvo a tocar. Y películas, bueno, ya sabéis que no veo mucho. Entonces, para mí es un concepto del crossmedia que a mí personalmente no me llama mucho, pero bueno, me parece curioso. Es curioso sobre todo por eso, porque normalmente o tienes que elegir o la película es buena y el juego es malo, o el juego es malo y la película es buena. Y encima, lo dice Alexis, juegos antiguos, encima, o sea, aunque el juego fuera bueno, las mecánicas se te quedan obsoletas y aún te lo ponen y así suman. O sea, entonces, bueno, me parece que es una muestra de cómo hay cosas que os gustan mucho. O sea, hay temas, franquicias, historias que pueden gustarte tanto que las disfrutas sea como sea. Bueno, en este caso lo interesante es disfrutar. Sí, no, en este caso fue la excusa la película esta, porque reconozco que la película me ha gustado mucho. Por eso ahí lo tienes. El juego fue una tortura. Y Bichos, para su época, no fue tan malo. No es que tuvo que todo decía el puto juego Bichos como si fuese, no sé, el puto juego ET o una cosa así. Es un juego normalito, digamos, de típico de juego de franquicia de otra cosa. Pero el Harry Potter, sí me acuerdo en su momento, estaba muy bien el puto juego. Que yo lo había jugado en PC y en Play, y era, ¡oh, estoy viviendo la película! Mentira, era una mierda, pero en aquella época, jugablemente, se sentía así, porque estaba a la altura mecánica de lo que exigían los grandes títulos de la época. Obviamente, si me pongo a jugarlo ahora, igual prefiero cortarme la mano, que tampoco lo uso tanto. Mentira, la vas a escuchar. Para agarrar el puto gato, sacarlo. ¡Ay, por favor! Vaya bicho. ¡Me encanta! ¿Para qué necesitas videojuegos con un gato así? Eso, no, eso ha sido mucho el Rey León, ¿eh? De hecho, agarrado así. Alexis, ha desaparecido a través del cropa y se ha visto una explosión. O sea, que lo que ha parecido es que lo ha reventado. Tendrías que haber soplado ahora el humo del cigarro electrónico. Para acabar de poner. No, pero soplar la cantidad de pelo tiene tú dos. Sí, claro, es el gato. Seguro que es el gato y no eres tú. El del baño era el gato. Sí, el señor peludo. Bueno, pues no, ¿vale? Lo que es medio, digo, mira, otro día ya le preguntamos a los señores que sean más de ver cine también y de rejugar juegos qué opinan, además de Alexis. Pero es interesante, ¿sabes? Al final es otra buena forma de entretenerse. No, reconozco que me hubiese gustado que hubiese habido gente en directo para poder debatir un poco sobre eso. Ya, pero nos hemos liado y al final estamos grabando las tantas y normal que la gente nos haya dicho a tomar por culo. No, por supuesto. No solo las tantas, sino que con 4 intentos de grabación fallida de la transmisión que iba 4 frames por hora, más o menos. Sí, además. Pero a ver, ¿saben dónde se meten ya al clicar para ver el podcast en directo? Así que deberían estar... Bueno, alguno habrá que no lo sabría, entonces a lo mejor hemos perdido a alguno que lo intentó por darle una vez y dijo, les doy una segunda oportunidad, nada, toma por culo. Nada, esta gente lo aprende. Bueno, vamos a ir cerrando el programa. Primero, simplemente me gustaría saber vuestra opinión, que lo comentamos la semana pasada. saber la vuestra, otros dos. Pues eso, la cancelación del E3. Que fue la noticia, que se canceló, que nosotros lo estamos grabando y salió en directo la noticia. Yo ya di mi opinión, que cómo lo veis vosotros simplemente, porque nosotros pues lo que vimos eso, que es probablemente es mucho más que la cancelación de este año, sino que ya puede ser definitivo, pero bueno, vosotros cómo lo veis y qué pensamientos os da esto que ha pasado. A ver, es cierto que se vio muy afectado por ejemplo el coronavirus, y se sabe, bueno, al final se canceló, ¿no? ¿Por coronavirus o se aplazó? Sí, se canceló por el coronavirus. Fue online. No, se canceló por el coronavirus. Es que ya ni me acuerdo. No, se ha hecho un E3 desde el 2019. Pues ahí está. Yo creo que primero eso. Después, el apartado digital también está ayudando mucho a cancelar el físico, pero que no entiendo es por qué no podían seguir haciéndolo online. Pero bueno, y es que... Eso te lo digo yo muy fácil. A ver. Porque la E3 no es una feria de transmisiones, que también el E3 es una feria de que la gente va a la feria a ver las cosas, a probar las cosas, a tener reuniones. Pero que necesitaba escucharlo, ha sonado tan profesional que me ha encantado, gracias. Pero cuando haces una feria así, para que la gente, o sea, para que las empresas vayan a la feria, las empresas pagan. Y las empresas han dicho, los cojones, ya no te pago. Me monto mi evento. Entonces yo por eso opino de que el E3 está muerto, porque tienes el Summerfest que lo leyó muy bien, es decir, él al revés, él paga para que la gente esté en su conferencia. Claro que el E3 lo podría ser digital, pero si ya está la otra sería ver quién paga más. Y ahora mismo no sé si el E3 tiene para pagar más y ya no es el objetivo del E3, el objetivo no era solamente una conferencia online. Que por cierto, todo esto, Nintendo pionera. Y probablemente quien puso el primer clavo en el ataúd del E3 fue Nintendo. Porque luego la han copiado todo el formato. Espera, antes de que Crono, por favor, dale paso a Crono con otra claqueta, ¿vale? Por favor. Pero tienes que hacer el sonido, ¿eh? ¿Te ha sonado algo? No, sí, no lo claro, he hecho bien. Sí. ¿Ves? Y hasta Nintendo, pues tenía que ser eso. No, para mí el primer clavo fue Sony. Mira, porque se fue Nintendo y refrigeró. Me la pela, sigo ahí. Pero entre Sony y como bien mencionaba antes, el COVID, el hecho de decir, a ver, es que el COVID cambió muchas cosas que no tienen vuelta atrás. Tiempos. Cambió en el sector en el que yo trabajo, que es un poco el desarrollo de software, el de la consultoría, lo cambió, que hoy por hoy no tiene nada que ver. Digamos, no hace 3 años llegué a España y era el mismo más o menos mercado que en Argentina, que en cualquier parte del mundo, se regía por las reglas más o menos del mercado de ahí, las ofertas funcionaban de una manera, los empleos se buscaban de una manera, y hoy por hoy hay colectivos, muchísima gente que ni se acercan a escuchar una oferta si no le dan trabajo 100% remoto, y hay un montón de condiciones en las que ha cambiado, digamos, en las que ha cambiado el mundo, y que las empresas que se adaptan bien, incluso empresas súper grandes y longevas, tienen que adaptarse o morir. Y es parte, digamos, del impacto grande que tuvo en algunos casos para bien, en el caso de la E3, a lo que es la feria como sí, para mal, porque les dio a la compañía la oportunidad de todas comprobar al mismo tiempo, no necesito esto. Era un buen espacio, a nosotros como aficionados, nos encantaba, o por lo menos estoy pluralizando y no debería. A mí me encantaba, yo tenía colegas que hasta se pedían vacaciones para verlo. Yo estaba en Argentina, mi horario estaba más cerca con el horario de Las Vegas, entonces no era un sacrificio que me tuviese que pedir vacaciones para poder ver las conferencias, pero sí era ver concentrado en un momento del año, en 4 o 5 días, la mayor cantidad de noticias posible y todo lo más. Tú que ibas a sacar una compañía lo veías en ese momento. Y era estar con el mood metido todo el tiempo en eso, estar todo el tiempo pendiente de eso, y era, pasaban un par de semanas de revolución de estar todo el tiempo hablando de eso, de todos los medios. Y el hype, Alexis, y el hype que nos quedamos, porque las compañías sabían que se tenían que pelear entre ellas en muy poco tiempo, tenían que soltar a ver quién soltaba el bombazo más grande. Entonces era una batalla de bombazos que ahora se ha diluido. O sea, ahora tienes anuncios durante todo el año y cada puta conferencia es una mierda porque no anuncian una mierda. Solo dejan una conferencia. Y aquí era un megatón. Como un Metroid Prime 4. Claro, el otro era un mega. El E3. Voy a ganar el E3. Suelto el teaser. Voy a sacar el juego. Quién sabe. Pero el E3 me lo gano de cojones porque tiro esto. Entonces, claro, era un megatón tras otro y tú te quedabas como aficionado ahí temblando de la emoción. Sí. Sí, y ahora es más difícil. Creo que se pierde. Uno puede ser más fanático de una compañía y otro, pero salvo que seas un fanboy, es decir, no, lo con Sony y muerta Sony, o yo con Microsoft y muerta Microsoft, y me veo una conferencia en la que muestran una VR con cuatro juegos de mierda y salgo a festejarlo, o estamos todo el resto, que lo estamos viendo tibio a una conferencia y a la otra, porque no hay nada que equipare, digamos, a ese nivel de choque titán. Entonces va todo más dosificado y para mí se pierde mucho de la experiencia, pero creo que el E3 ya estaba sentenciado, digamos, que en los últimos años habían marcado esa falta de necesidad de los grandes, y sin los grandes, que son los que van a poner a tener los grandes stand, no van a ir los pequeños a conseguir su proyecto. Entonces, pierde visibilidad algunos estudios indies, pierde visibilidad desarrolladores más pequeños, pierde visibilidad no mucho más que eso, porque el resto, cada uno saca su conferencia para su público, en el que todo el mundo lo aplaude, en el que nadie lo abuchea, y en el que si no quieren tener público, tampoco tiene público y se dejó. Y pueden hacerla, pueden llegar a la gente de otra manera, y no es necesario para las empresas. Era una ilusión para nosotros, pero la verdad que no hacía falta. Ahí estás. Perdemos los usuarios algo muy bonito, que para las empresas es claramente mejor, pero los usuarios perdemos esa magia. Sí. Que... he dicho no di. No, lo que tú decías justamente. Yo recuerdo que no he sido nunca demasiado fan del E3. La verdad es que tardé muchos años en darme cuenta de ello. Pero hostia, la emoción de ver que se confirmaba el segundo de Lori. Me acuerdo que os envié hasta un audio, que yo nunca envío audio. Me parece una mierda y yo... ¡Uah! ¿Sabes? Toda loca. Y sí, reconozco que es que a pesar de que lo mío ha sido mínimo... Puedo comprobar, y me acuerdo las apuestas de, a ver, ¿lo van a anunciar este o van a anunciar lo otro? Estoy de acuerdo. Pero bueno, ¿es posible? Mi pregunta es, ¿creéis que es posible que también sea una táctica? Sí, ya otra vez estoy con mis teorías capitalistas de mierda. Siempre acabo, joder, es que acabo siempre dudando de todo, ¿sabes? Pero mi pregunta es justamente por lo que ha comentado Alexis, justamente de cómo pierden visibilidad los estudios indie y todo. Es una manera también de apresionarlos para que negocien con las grandes compañías para que los puedan para que puedan sacar más presupuesto y poder seguir con su desarrollo, porque muchos juegos, por ejemplo, tienen el Ori, no sería Ori así de claro si no fuera porque tuvo un contrato con Microsoft que le pagó así de claro. A ver, me gustará mucho, pero es la verdad. He visto los diseños originales y no se acercan en nada a lo que es ahora. Entonces, ¿creéis que es posible que sea una manera de sacar ese dinero extra de desde desarrollo indie y, sí, ayudarles, pero en realidad, a ver, quitándoles visualización a nivel individual? No, yo soy menos conspiranoico en ese sentido. Entiendo, digamos, el... Pero menos conspiranoico no... O más simple, simplemente no les cerraron las cuentas, la opción está ahí, le mostraron la opción, esto lo conseguimos con E3, esto sin E3, y van a tomar por culo, y no creo que haya un plan por detrás de abandonar el E3. Sí, yo creo como Alexis, o sea, no acabo de ver ese efecto que tú comentas, porque no sé si está alguna vez en alguna feria de ese tipo. Yo he estado en la Mobile World Congress, que podría ser algo más comparable, y créeme que tener un stand allí pequeño... llama cero la atención. O sea, tiene que ser alguien muy concreto que sepa lo que busca para que te encuentre, porque si no la gente pasa olímpicamente de ti y se va a los stands grandes, impresionantes, y tú te diluyes ahí y no llamas nada la atención. Entonces, yo creo que incluso los estudios indie, que era súper arriesgado para un estudio indie estar allí, es dejarse muchísimo dinero, y si tú no conseguías nada, podía haber sido una inversión que te saliera muy rana. Entonces, porque estás precisamente en un momento de megatones, de que se está soltando bombazos. Ahora tienen más tranquilidad para no tener esas fechas y deadlines, para tenerlo listo justo para esa feria, para adecuarse más. Y de hecho el mundo viejo ha crecido tanto y tienes tantas conferencias a lo largo del año que yo creo que al revés, las compañías necesitan contenido para estar mostrando con novedades continuamente, y de ahí se nutren muchísimo de los indies. Entonces, para un indie, digo, estar en una feria así era muy poca visibilidad al final. No se iba a hablar de ellos porque son megatones. Y en cambio ahora, pues yo creo que al revés, que la situación de ahora de los indies es incluso mejor. Mi opinión. Vale. No, agradezco vuestra opinión. Simplemente estaba, pues eso, estirando un poco más. Mira, me gusta mucho más este fondo. Es, ahí pero lo bueno. Tienes. Esto es un indie, un juegazo. Flashes de Vietnam. Aún tenemos ahí... No, flashbacks no. De, bueno, Vietnam... Para mí sí. Solo cuando intenté... Ah, para ti. Sí, pero tú no has intentado subir a este... No, y contigo luego alguna vez y aún así no me enteré. Te lo tocaste un día conmigo. Yo abro el cuate con Baque. Estamos hablando de para la gente de podcast, estamos hablando de Astronir. Sí. Baque se ha muerto, claro, en Astronir. Es muy difícil morir en Astronir. No es que haya conseguido morirse. Ah, pero, no, pero es que tú subestimaste a Baque. O sea, la capacidad de Baque para paquetear es épica. Bueno, alguna cosa espera, más que... Solo quiero describir el vídeo que está ahí. Estaba haciendo con una especie de... Tipo, ay, lazo de cowboy con el tractor, ¿era? ¿O con el buggy? No sé. Es todo lo que grabamos en su momento para subir el... Hicimos algo con algo. Nosotros también, sí. Pero no te funcionaba a ti. Me acuerdo que justo te llamé gordo y se disparó y se volvió loco. Por cierto, bueno, en este juego, para que veáis lo peligroso que es, creó sobre todo el señor Crono, en nuestra primera partida juntos, un súper... espero que podáis poner un pip aquí, un super pene gigante hecho de tierra y de encima para como cuando se saltó de la punta, es que encima se mató. Tenía que contarlo porque al final no pude compartirlo por Instagram. ¿Se puede decir que fue una muerte cojonuda? Ah, no, sí que lo compartí. Buah, ahora que lo pienso. Sí. Bueno, señores, vamos a... señor y señora. Ay, deja eso. Tira. Y era por seguir con la tontería del Halloween mítica, que fue muy graciosa. Quedó grabada para ese programa tan bueno que hicimos. Quedaron muchas cosas grabadas, madre mía. Vamos ya a ir cerrando con el último... Primero nos tienes que contar qué ha pasado en el cine. Con no el último cierra, tema sí. Que quedaba por comentar. Vale, que ves, es lo de... me has dejado tensísima. Es que, ¡ay, señor! Mira, pero ya que estáis, que habéis hablado de una paquetada de cada quien, voy a hablar de una mía esta semana, que me cago en todo. Porque no sé si lo habéis visto, que ha salido la noticia... salió hace dos días la noticia de que Nintendo iba a reparar los Joy-Con con Drift gratuitamente aunque estén fuera de garantía. Adivinad quién se había comprado cuando salió esa noticia, quién le acababa de cambiar el Joy-Con a su Joy-Con de forma fuera de garantía. ¿Qué dices? Sí. ¿No pudiste devolverlo? Sí. No, o sea... Bueno, lo habéis arreglado. Compré el Joy-Con, el joystick simplemente, pero ya lo abrí y lo cambié yo. Vale. Entonces, pues eso. Hostia. Sí, o sea, eso de acabar de hacerlo, mirar, decir... Es una putada. Es una putada gorda, sí. Es puto karma de los cojones. Me sale fatal porque. Por eso ya no compro. Por eso me cuesta mucho comprar juegos. Porque después de que me pasara que he comprado dos y luego salían en Game Pass, una típica. Tengo que estar muy seguro de que no va a salir en Game Pass. Porque te has comprado un juego y sale en Game Pass a los 3 meses y es mi. Dure mucho. Pero bueno, Alex, ¿estás por ahí? No, ha enviado un mensaje de que se iba al excusado. Dejémoslo así. Brevemente. Pues. Precisamente, ¿te acuerdas cuando salió los Sims 4 gratuitamente? Sí. El juego base. Pues yo no hacía mucho, acababa de comprar una key porque dije un día, mira, me apetece mucho jugar, no sé por qué, me pego por ahí. Simplemente construimos una casa que yo hacer burradas y tal. Y justo cuando salió gratuito, nada, hacía un par o tres de meses, pero fue algo así. Ya que duele. Hostia, duele. Tío, no había comprado los Sims 4, ¿sabes? Y pasa eso y yo... No. Es que fue un no y no puedo devolverlo yo, no. O sea, que sí. No, pero los Joy-Con... A ver, me parece que es un gran servicio necesario porque le han cagado mucho con los Joy-Con. Pero a la vez... mira, yo estoy segura de que van a encontrar todo tipo de alguna excusa o el plazo de entrega del Joy-Con será suficientemente largo para que aquí digas tú, mira, paso, me compro uno o un mando nuevo. No sé, yo digo una cosa, mi experiencia con el servicio técnico de Nintendo siempre ha sido excelente. O sea, al menos eso, cuando contactas con ellos va muy rápido y muy fácil. Vale, pregunta a los oyentes que no sean nintenderos. ¿Qué opináis vosotros del servicio técnico de Nintendo? A ver, te lo está diciendo uno que tuvo que enviar la Switch 4 veces. O sea, qué puta gracia no me hizo. Y aún así no te gusta gracia. Ahora bien, el servicio técnico fue excelente, va rápido y bien, pero la tuve que cambiar 4 veces, sí, porque fallaba la placa base. Y hasta que encontraron, no sé, imagínate. Sí, tenía drift y no era por el Joy-Con. Soy de los pocos que tuvo drift y no era por el Joy-Con. Al final me cambié la placa base y ahora que el Joy-Con fue... Bueno, y ahora ya el Joy-Con me jodió luego después de mucho tiempo. En fin, a lo que íbamos. Pues eso, fui a ver la película Super Mario el otro día. Y fui, quedé con el señor Amuniki para ir a verla. Entonces, como yo ya sabéis que la mayoría de oyentes que de cine ni papa, pues le dije, oye, tú busca un cine que esté bien para ir a ver la película. Entonces, pues él se encargó de comprar las entradas y decirme qué cine. Entonces, fuimos a un cine en Barcelona, que lo ponía en versión original. Bueno, pues fuimos allá al cine, ¿vale? Entonces, estábamos allí y estamos delante de la sala y no nos cuadraba. Porque él decía... Es que nosotros tenemos la sala 8 y la película empieza a las 8 y 10. Pero en la sala 8 la película empieza a las 9 y en la sala 9 sí que empieza a las 8 y 10. Y entonces estábamos como... ¿Qué pasa? Total, que entramos a la sala 9 porque decíamos, si las entradas son para la peli a las 8 y 10, pues vamos a verla a las 8 y 10. Entonces nos sentamos en los asientos. ¿Qué pasa? Que de repente entra un grupo de personas y dicen, oye, que estos son nuestros asientos. Y efectivamente eran sus asientos. Y ahí es cuando el señor Amuniki revisa las entradas y se da cuenta de que eran para la semana siguiente. Esa es otra situación de, no, pero ¿qué dices? No te tapes la cara, Alexis, no te tapes la cara. Que se está muriendo. Entonces, claro, primero todo sorprendido de que primero nos dejaron entrar. Exacto. Porque claro, tú pasas aquello, pip, y te dejan pasar. Y entonces, corriendo como ninjas, mirando con el teléfono móvil la web para ver qué asientos habían vacíos. Y quedarnos, y directamente ya quedarnos en la sala. Porque claro, la fuimos a ver con Marta, mi pareja, que se va a Irlanda en nada, la semana que viene ya no está. Y ya habíamos ido hasta allí, digo, los cojones, vuelvo la semana que viene. Y entonces eso, mirando en la web a ver si habían asientos vacíos que nadie hubiera comprado, bueno, para poder comprar las entradas para sentarnos allí. O sea, que hubo un momento de tensión, un momento de decir, oye, que a lo mejor no vemos la peli, o qué coño pasa aquí, qué ha pasado, bueno, fue... Muniki, me cago en tus muertos. Bueno, dejando eso de lado y esa gran historia, bueno, llevo dos, ¿sabes? Entre el Joy-Con y esto, madre mía, estoy que lo peto. En fin, la película, sin ir más lejos, es un fanservice de Mario. Sin hacer spoilers, pues aglutina un montonazo de cosas del universo Mario. De Mario va mucho más de simplemente... Bueno, quien haya visto trailers habrá visto que tiene referencias a Mario Kart, a Super Smash Bros., a muchas otras cosas, mil cosas del universo, y a mí me ha gustado mucho. O sea, tiene un ritmo muy directo, o sea, la película es muy animada, no, ningún momento es aburrida, siempre están pasando cosas, tiene guiños y referencias a patadas. Teniendo en cuenta lo que es el universo Mario, me parece que ha sabido llevar muy bien crear una historia que al final es una excusa para estarte metiendo referencias y situaciones y estar tú esperando ver pues todas las cosas que has visto en videojuegos. Y la verdad es que muy divertida. Personalmente, me lo digo personalmente, el final no me acabo de convencer, no está mal, pero no acabo de convencer. Y me faltaron referencias a algunas cosas que esperaba. No las diré para no hacer spoilers. Pero bueno, en general, salí muy contento. Yo he visto la primera película de Sonic y me gustó, pero creo que esta está mejor. O sea, creo que esta vez... Ya sé que no me vais a creer porque es un puto nintendero, pero al final la película de Sonic es solamente Sonic y esto es todo el universo de Mario y son referencias a mil cosas y como fanservice le da mil vueltas a la de Sonic, creo yo. Y además de eso, técnicamente la película de Sonic sabemos que tenía sus limitaciones, aunque hicieron arreglo, pero la película de Sonic tiene sus limitaciones y en esta película estamos hablando de una película que técnicamente es una salvajada. Y para hablar de eso, dadme un segundo... Va a traer a la experta. Miedo. No, va a traer a la experta. Bien. No, tiene que ser eso. Sí, no, yo vamos a levantar un poco el nivel, ¿no? A ver. Y para hablar de eso, tenemos aquí a una profesional del tema, que ya la tuvimos aquí entrevistándola después de haber sido la lead de iluminación de Cuphead. Toma los cascos. Y no, simplemente explica qué te pareció, sobre todo explicará un poquito sin entrar en muchos tecnicismos, pero que he dicho que es muy técnicamente es muy buena, pues eso. Hola. Que además tú no tenías muchas ganas de verte y preguntarte sobre sí, eso. Vale. A ver, la peli técnicamente sí es muy buena. La animación está muy bien hecha, está muy bien trabajada. Tiene una cosa difícil técnicamente que tiene muy bien, es que hay muchos efectos especiales. En casi todas las escenas hay efectos especiales y eso es difícil de llevar en una producción. Menudos efectos especiales más malos tenemos ahí, ¿eh? Esto es nivel indie podcast. Los efectos especiales... Porque yo soy completo ignorante de lo que es todo el mundo de la animación y de producción más. ¿Qué vendrían a ser los efectos especiales en una película de animación 3D? Efectos especiales son sobre todo los llamas, agua, también muchas veces partículas que vuelan o cosas de ese tipo. Básicamente es prácticamente todo lo que no sea una persona o un personaje moviéndose. Claro. Son los modelados extras que entran en el movimiento en escena, digamos, el movimiento de las cosas extras. Por ejemplo, si Mario golpea uno de los ladrillos, el movimiento del ladrillo es un efecto especial. Vale. Es eso. Depende del estudio donde ponen el límite, porque a veces es difícil poner un límite y cada estudio se lo hace a su manera, pero en general es eso. Claro, y decías que tenía mucho nivel de efectos especiales. En muchas cantidades. Claro, tiene muchos, porque claro, todo el rato están cosas con los bloques, interactuando con que si agua, que si fuego, que si hielo, que si la lava de Bowser, etcétera. Intento no decir mucho. No, pero por ejemplo, habéis mencionado los Mario Kart. Entonces la pista... Claro, la pista... Si la, por ejemplo, la pista en sí sería el fondo, pero si la pista se rompe, eso es efectos especiales. Pero claro, es que estamos hablando de que ahí hay muchas partículas de luz también, porque es que la pista no solo es... Claro, entonces la luz que emite, eso ya es iluminación. Vale, es solo un departamento, claro, ahora... Es otro departamento, que a mí en esta peli me sorprendió, porque normalmente en las pelis 3D la iluminación y la composición van junto, en esta van en separado. Porque en todas las escenas también había mucha iluminación, había que si los cubos se iluminan, que si cosas del fondo emiten luz, más en la luz ambiental para que tú veas al personaje. Entonces, pues supongo que por eso estaba separado. Vale. Otra pregunta de ignorante. Cuando vi el tráiler, porque yo todavía no he podido ir a ver la película, vi el tráiler y veía que o me sonaba, quizás conociendo ya quiénes iban a ser los actores, que los gestos de Bowser o que los gestos de Mario eran muy o Chris Pratt o Jack Black, o sea, como que me traía mucho al actor. ¿Tiene algún sentido que hayan hecho captura facial a ese nivel? No son capturas exactamente, pero es verdad que en las pelis de animación, como se hace primero la grabación de voz para sincronizar, para que la animación sincronice el movimiento de los labios, sí que es verdad que se graba al actor mientras hace la voz, y eso los animadores lo tienen. Vale. Muchas veces el movimiento que hace el personaje se basa en el movimiento que estaba haciendo el actor mientras grababa esa secuencia. Entonces, por eso puede ser que te recuerde al actor. No es captura directamente, pero los animadores se basan en el actor. ¿Sí tenéis más preguntas? ¿Qué te parece la película, además? O sea, aparte de que técnicamente dices que está muy bien. No, técnicamente está muy bien, pero aparte de eso es muy divertida. Si la peli no fuera divertida o la historia no estuviera bien encontrada, por muy buena que fuera técnicamente, pues... Sí, pero bueno, era por comentar, porque había leído alguna parte, pues eso, ¿no? De que hasta hace no mucho Pixar era el referente en animación, y con esta película es como que Pixar se tiene que poner las pilas, porque aquí con este Illumination ha hecho un golpe sobre la mesa de subir el listón un poquito más. Pixar sí que siempre ha sido un referente de animación, pero no siempre ha sido el referente de animación. También cuando salió Red, por ejemplo, también dijeron lo mismo de DreamWorks aquí está saliendo muy fuerte, Pixar se va a tener que poner las pilas. siempre ha habido otros estudios que le han hecho la competencia a Pixar, aunque todo el mundo tenga a Pixar como la gran estudio de animación 3D. Hombre, al fin y al cabo la competencia en este caso es bueno, porque te hace ponerte las pilas, no te relajas. Y mira, ahora habéis disfrutado de una película con... Madre mía, con el departamento de iluminación separado de tanta, de tantos efectos que hay por ahí. Ostras. ¿Eh? Eso imaginaos hace 10 años. Cada producción es un mundo y cada vez se complica más. Eso es bueno, ¿no? Más trabajo. Mientras no lo haga una IA, es bueno. Más trabajo y también es cada vez más técnico, me parece. ¿En qué sentido? ¿Cómo que más técnico? No entendí. Ya no es tan artístico. Antes era sobre todo de dibujar y dibujar planos. Y uno tras otro. Ahora es más técnico, sobre todo con el 3D, porque... la iluminación, no estás dibujando la iluminación en cada plano. Casi toda la iluminación se hace, pues, vale, tú colocas las luces, sí, pero luego todo eso tiene una complicación del software, cómo lo renderizas. Muchas veces no lo parece, pero has puesto solo una luz, pero tienes que renderizar 50.000 cosas diferentes y luego montarlas aparte para que se vea como se ve. Y eso no es tan artístico, es más técnico. Bueno, es un híbrido, combinación de las dos. No, pero claro, la pega, podríamos decir, ¿no? De que ahora se utilice tanto ordenador para ello. Bueno, en verdad... Bueno, pega y supongo que aunque también sea en ordenador, ahí sigue habiendo animación tradicional y esa se sigue haciendo dibujando... Como se hacía tradicionalmente, solo que lo haces en el ordenador. Y dibujas en el ordenador. Pero ya... No sé, para es muy general, casi todas las pelis de animación, muchas son en 3D. No hay tantas en 2D. Y las que son en 2D no se hacen con animación tradicional. Eso te lo digo ya. Se tarda mucho y es muy caro. Mira, sé que no tiene nada que ver ahora con el Mario, pero ya que estamos así en tema ya más profesional, ya que te tenemos aquí un momentito, si no te importa. No, pero por ejemplo, mira, estaba pensando en... ya que estás en el departamento de iluminación, eso, por ejemplo, ¿cómo afectaría al stop motion? ¿Has trabajado...? Nunca he trabajado en stop motion. A la teoría sé cómo se hace. En stop motion la cosa es que se tiene que montar un set... muy bien pensado, al que no le entre nada de fuera para poder aislarlo completamente y controlar 100% lo que hay ahí dentro. Y hay que montar todos unos rieles y cosas para poder mover solo las pequeñas cosas que se tienen que mover. No sé, yo he visto imágenes de pelis de stop motion que ves al señor por ahí colgado con cables y de todo para poder mover una cosa de justo en medio sin mover nada más. Eso es de dedicación. Entonces, claro... Esas pelis es eso, tienes que montar un set muy bien aislado de todo para poder controlar todo absolutamente. Pero después durante la producción, por ejemplo, a nivel de iluminación... Claro, la iluminación, las luces se ponen en el sitio y si se tienen que mover también se animan, pero si no, tienes que ponerlas tú y que esa sea parte de lo que no se mueve en ningún momento. Igual que el fondo mayormente no se moverá, por ejemplo... Yo no voy a hacer más preguntas porque ya estoy muy tentado a empezar a preguntar por Cuphead y cosas de Cuphead, que mi hijo son fanáticos y que aprovecharía la oportunidad, pero en algún momento hay que irse a dormir y Cuphead no ya está publicada, así que ya puedo decirlo, porque además ya no trabajo para Netflix, así que... Ah, vale, porque mi hijo la segunda temporada se la fumaron en creo que un día o dos, no sé si la solo dura un fin de semana la segunda temporada, y no voy a entrar en ese tema. Lo dejamos para otra ocasión, para no quedarnos a madrugar. Otro día se puede hablar de eso. Otro sí. Día, sí. Sí. Pues bueno, para otra ocasión gracias, puedo hablar de otros departamentos, porque ahora ya no voy a estar en iluminación. ¿Puedes decir el departamento? Ahora voy a estar en composición. Y eso... Ese es el último departamento por el que pasa todo. Es la persona que monta las diferentes cosas, lo pone todo junto, le da los últimos toques de color, arreglar lo que se haya de arreglar, a veces hacer los movimientos de cámara y esas cosas. Pero eso lo dejamos para otro día. Vale, eso lo podemos hablar otro día. Que ya es muy tarde y hemos venido a hablar de Mario. Sí. Ay, madre mía, qué pesado está. Yo no sé cómo no te pones celosa, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te has pesado? Sí, ese es el resumen muy bueno. Voy a jugar aquí, vos. No, pero... no, es cierto, es cierto. No, reconozco que... Es que, claro... Es que yo creo que me pasa como Alex, que no, que quieres preguntar, pero no sabes hasta qué punto. Puedes preguntar, la respuesta es o no se puede hablar aún. O... A ver, de Cuphead se puede hablar, porque ya ha salido toda. Vale. Y técnicamente yo ya no trabajo para Netflix ahora mismo. De la siguiente que hice, no es de Netflix, pero además está, creo que ni siquiera la han anunciado, así que no se puede hablar. Y de la que voy a empezar ahora, ni siquiera yo la he visto, así que ¿qué voy a decir yo de eso? Vale. No, de todos modos, mira, de verdad, ver desde tu experiencia profesional, antes de ver la película de Mario, tus comentarios, la verdad, has añadido aquí... Es que yo hace muchos años, mira, la película de Frozen, no sabía lo que eran las partículas, hasta que me dijeron, mira, esto que suelta Elsa ahí son las partículas. Son partículas. Vale, pues mira, desde entonces me fijo y ahora gracias a ti me fijaré ahora, por ejemplo, la pista de Mario si se rompe cuando interactúo con un champiñón o cuando con las cajas, los ladrillos, sí, entonces, yo por mi parte, mira, te agradezco porque me gusta mucho saber eso y más si estáis diciendo que es de mucha, según ha dicho Ruedi, mucha acción y pasan muchas cosas. Claro, pero también está bien si a lo mejor al final no es el argumento tan llamativo, está bien fijarte en otras cosas. A ver, tiene mucha acción, se hace muy amena, es muy divertida y la verdad es que la historia la han encontrado bastante bien. Está bastante bien encontrada con, a ver, partiendo de un videojuego que no tiene historia realmente, pues está todo bastante bien encontrado. Lo han ligado bien y que no es la historia súper típica, clasicona. La que podría haber sido fácil de, oh sí, Super Mario vas a rescatar a la princesa. Bueno, eso es básicamente el videojuego, ¿no? Ya, pero la peli no es eso. Que eso está bien. Lo han hecho vale. Lo simple. Ay, vale. Sí, hay que verla, hay que verla. Porque mira cómo se aguanta Ruth, está ahí todo. Oh, no quiero soltar ningún spoiler. ¿Se va a dormir o a jugar la Xbox? Pero no se va a quedar mucho tiempo más ahí. No creo. Tiene cara de situación. No te vas a quedar mucho más aquí, ¿verdad? En el mundo. En el mundo. Desde aquí no estoy escuchando nada. Esta parte me está encantando, ¿verdad? Eso. Joder, voy a tener que editar este podcast ya para enterarme de qué ha pasado. Pues edita. La Barda, muchísimas gracias por pasarte, por tu conocimiento, por aclarar tantas dudas. Infantiles que tenemos, pero que al final, bueno, bastante ignorante de la materia y la verdad que viene súper bien la opinión de experto. Así que gracias. Di nada, cuando queráis. Pues ya sabes, cada semana. Si tenéis cosas de animación que comentar cada semana. Hombre, pues mira, serías la mejor para explicar toda la parte de apartado visual de los videojuegos. Así que mejor de lo que hacemos nosotros, seguro. De videojuegos no he hecho mucho, pero... Pero a ver, puedes partir desde un punto básico mucho más alto que el nuestro. Puedo hacer una traslación, puedo imaginarme cómo se han hecho cosas. ¿Ves? Ahí está. Sí, es tarde, sí, y hasta el crono ha desaparecido. Y, ostras, la fila para ser... Sí, mira, ha vuelto. No, pero para ser, ostras, tenía que ser un express y son las 12:08 de la noche. Creo que ya, sí. Otro día hablamos más de cosas de animación, no os preocupéis. Perfecto. Pues nada, y parece ser que vuelves la semana que viene para Irlanda, ¿no? Sí, me vuelvo a Irlanda. Nada, pues, buen viaje y... Que disfrutes del tiempo allí. No, ya. A disfrutar del fresquito. Bueno, ahí he visto hace un momento que está con pantalones cortos, Ruedi, así que a lo mejor con el fresquito. Sí. Ay, que hace calor. No os olvidéis de este formato podcast. Cerramos y seguís hablando si queréis. No, que es tarde, Vale, nada. Claro, tú no la editas, no te jode. Ah, venga. Venga, vuelvo a ponerte tú y cierras el programa. O cierras tú. No, que cierro y seguís hablando, no te preocupes. Ay, no se entera, ¿no? Que cierres tú, Marta. Ah, yo cierro. ¿Y cómo cierro? Espera. ¿Cómo se cierra? Pues primero necesitas la claqueta. Te acercas aquí y no. Tú haces el sonido. Vamos a cerrar. Es la claqueta así. No, pero tú no haces el sonido. O sea, hacemos así y ya es el sonido de la switch, así. Ahí. No me ha salido también esta vez. Entonces, ahora dices, pues... tú lo repites porque se me acuerda ningún... No, mira, silenciamos el micro para que no se oiga. Mira los pelos de Crono. Pues nada, me toca cerrar. Pues nada, muchas gracias a todos los oyentes por haber estado con nosotros hoy y nos vemos en el próximo programa. Adiós. Adiós. Contratada, listo, soy. Esto cuarta temporada de grabación. Ya me hace la rima y le echo del podcast. O sea, desgraciado. Encima que me hace que reconfigurarlo todo. Porque el informático no sabe configurarse el PC después de formatearlo. Pero no, el problema es mi internet. O sea, el tío pierde todo el tiempo del mundo en meterse el marco de fondo, pero no se reinstala los programas para grabar. No, hombre, me faltó Mumble, mínimo, las escenas del OBS, mínimo. Bueno, todo. Deja de jugar al Doom. Bueno, venga, vamos a empezar.